Jehová estará conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Dígalo, dígalo a voz en cuello. Dígalo que lo oiga el que está al lado suyo. Jehová estará conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios grande y misericordioso, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, porque hemos llegado a tu casa, casa de oración y puerta al cielo, Padre Santo. Dios, mire esta palabra, Señor, a la cual hemos dado lectura, Señor. Padre Santo, permite, Señor, que sea, Dios mío, de aliento a nuestras vidas. Permite, Padre, que esta palabra, Señor, aleluya, edifique, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo. En medio de esta lucha, Señor, que se ha levantado, Dios mío, en medio del problema, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, Señor, que se ha levantado contra mi hermano, Dios mío, aleluya. Hoy traemos palabras de vida, hoy traemos palabras de aliento, hoy traemos palabras que edifica, alabado sea el nombre de Dios. Un diablo mentiroso no puede robar, aleluya, la heredad que Dios ha puesto en tus manos. Un diablo mentiroso no te puede quitar lo que Dios te ha prometido, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Así que en esta mañana, Padre, venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que tú eres Dios, Señor, y que no hay otro fuera de ti, Señor. Y que cuando tú dices una palabra, Señor, tu palabra no torna atrás vacía, sino que hace el trabajo para el cual tú la envías, Padre Santo. En ti estamos esperando, en ti estamos confiando, Padre, aleluya. Y todo te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, alabado sea el nombre del Señor. Le voy a pedir, mi hermano, aleluya, que mantenga su Biblia abierta. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 20, mantenga su Biblia abierta. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque en esta mañana, gloria sea el nombre del Señor, las promesas de Dios son sí y amén. Las promesas de Dios, Él las cumple. Cuando Él dice una palabra, Dios no falla. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero necesita un pueblo que esté dispuesto. Necesita un pueblo que esté dispuesto a recibir lo que Él ha prometido. Necesita un pueblo que diga sí, aleluya, te creo Dios. Te creo Dios, aleluya. Porque de nada vale la palabra que sale de la boca del Señor. De nada sirve que los profetas digan algo, alabado sea el nombre de Jesús, si usted no lo cree. Si usted no lo cree, no lo puede recibir. Si usted no lo cree, aleluya, no recibe nada, alabado sea el nombre de Jesús. Porque usted simplemente está mirando las circunstancias y no está mirando lo que Dios le ha prometido. Y Dios ha prometido cosas grandes para su pueblo. Dios ha dado promesas para su pueblo, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y el problema es que si usted, aleluya, no se mueve en la dirección donde Dios quiere que se mueva, aleluya, otro va a tomar la bendición que le pertenecía a usted. La Biblia dice claramente, aleluya, que sigamos peleando, sigamos luchando para que ninguno tome nuestra corona. Tenemos una corona preparada para nosotros. Hay, aleluya, una bendición que viene para nosotros, que es para nosotros, no es para nadie más, pero es si tú la peleas. Tienes que pelearla, aleluya, con uñas, con dientes, con todo lo que tienes, tienes que pelearla, porque esa bendición no se le va a dar a nadie. Esa bendición se va a perder si tú no la peleas. Hay bendiciones que Dios cambia y se las da a otro, pero hay bendiciones que son para ti, para ti, para ti y para nadie más. Aleluya. En el cielo hay un almacén, mi hermano, aleluya. En el cielo hay un almacén con muchos regalos, aleluya, para la iglesia de Jesucristo. El problema es que muchos han subido allá y han encontrado los regalitos envueltos todavía porque nunca en su vida pidieron lo que Dios tenía para ellos. Mi hermano, y hay que saber pedir y hay que mantenerse en lo que hemos pedido. No podemos movernos. Y no sé por qué lo estoy diciendo en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero si se ha levantado guerra contra ti, empieza a guerrear. Si se ha levantado alguien contra ti, empieza a pelear. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque no es esa persona, es el diablo mismo que no quiere que reciba lo que Dios tiene para ti. La Biblia me habla acerca de este rey, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Que Jehová estaba con Josafat. Produjo un avivamiento en su tierra. Mandó a sus príncipes a que llevaran los levitas, los sacerdotes, para que enseñaran la palabra de Jehová. Quitó los lugares altos, quitó los ídolos, alabado sea el nombre de Dios. Hubo un avivamiento, aleluya, en Jerusalén, en Judá, hubo un avivamiento. Y cuando hay un avivamiento, cuando Dios se está moviendo, al diablo no le gusta que usted reciba bendición de parte de Dios. A él no le va a gustar, a él no le va a agradar, pero mi hermano, yo quiero decirle algo, que no le guste, no le agrade, eso es problema de él, aleluya. El problema suyo es seguir bendiciendo a Dios en medio de todo lo que ocurra, en medio de todo lo que se levante. Usted va a seguir bendiciendo a Dios, usted va a seguir alabando a Dios, usted va a seguir glorificando a Dios, aleluya. Porque tarde o temprano la victoria es suya, la compró Cristo en la cruz del Calvario. Usted no tiene por qué pelearla, usted lo que tiene que hacer es recibirla. Aleluya. Esto quizás algún hermano diga, no, pero esto es cuestión de vagos. No, esto no es cuestión de vagos. Trabajamos, mi hermano, aleluya. Pero si trabajamos, no le estamos mirando el brazo a Dios en ningún momento para que Dios me conteste lo que yo quiero. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque Dios contesta a su tiempo y a su momento. Dios nos manda a creer, Dios nos manda a trabajar, Dios nos manda a hacer un montón de cosas. Pero es en el tiempo de Dios que Él contesta todas las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, había un avivamiento terrible en Jerusalén. Estaban volviéndose hacia Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice la palabra pasada estas cosas. Aleluya. Porque a veces, mi hermano, está el avivamiento. Recibimos el avivamiento. Nos gozamos, nos alegramos, brincamos. Aleluya. Y a veces nos descuidamos. Cuando todo está bien, cuando todo está color de rosa, bonito, mi hermano. Aleluya. Que no hay por qué orar, aleluya. Muchas veces nos levantamos por la mañana, nos levantamos tarde, aleluya. Vamos a trabajar y queremos llegar temprano a trabajar, porque eso es importante, llegar temprano a trabajar. Pero tú sabes una cosa, que es más importante que antes de que llegues temprano a trabajar, dobles tus rodillas y clames a tu Dios. Porque tú no sabes lo que vas a encontrar en el camino, tú no sabes lo que te va a pasar en el camino, y tú no sabes de lo que Dios te puede librar en el camino. O sea que antes, aleluya, de que estés calentando el motor, aleluya, del carro, empieza a calentar el motor tuyo en oración, pidiéndole a Dios que te guarde, que te cuide, que esté contigo en todo momento. Mi hermano, y qué raro, mi hermano, aleluya, que se levanta quien menos tiene que levantarse. Aleluya. Se levantaron los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir. Aleluya. Parientes de Israel, aleluya. Moab y Amón son los hijos de Lot, y los del monte de Seir son los hijos de Saúl. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, el hermano y los primos, gloria sea el nombre del Señor, se levantaron en contra de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Una tierra que Dios le dijo, esa tierra no la vas a tocar. Cuando Israel estaba pasando por los diferentes pueblos, Dios le dijo, esa tierra no la vas a tocar, le pertenece a los moabitas, le pertenece a los amonitas, le pertenece a los descendientes de Saúl. No toques esa tierra, aleluya, pasarás por allí, y si coges algo, lo pagas. Mire cómo es Dios, cuando Dios te entrega a ti algo y lo pone en tus manos, si alguien trata de coger lo tuyo, tiene que pagarte. Amén. O sea, algo que es tuyo, alguien trata de tomarlo, va a tener que pagar por eso. Yo diría amén de nuevo. Yo no lo estoy obligando, pero yo diría amén de nuevo. Porque algo que me pertenece a mí, el diablo no me lo puede quitar. Algo que me pertenece a mí, ningún hombre, por fuerte sea, por grande sea, me lo puede quitar. El único que me lo dejo quitar soy yo. Yo me puedo dejar quitar algo. Aleluya, pensando, no, yo lo entrego, yo lo doy, yo no, ya no puedo. No, mi hermano, cuando usted tenga algo en sus manos, no lo suelte. Porque Dios cuando tiene algo en sus manos, no lo suelta tampoco. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esta gente se levanta, mi hermano, alabado sea el nombre de Jesús, en contra de Israel, en contra del reino de Judá, Jerusalén y Benjamín. Tú sabes que el reino se había dividido en dos, el reino de Israel y el reino de Judá. Se levanta contra esas dos tribus una multitud que dice el mismo rey, aleluya, no tenemos fuerzas, no tenemos ejército, no tenemos gente para batallar en contra de ellos. No hay la capacidad, alabado sea el nombre de Jesús, de batallar en contra de ellos. Pero mi hermano, no fue a la China a comprar armamentos nuevos, no fue a Estados Unidos a pedir que le dieran misiles. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra dice que humillaron su rostro delante del Señor. Aleluya. Cuando algo grande viene a tu vida, cuando algo que tú no puedes bregar, cuando algo que tú no puedes trabajar, No busques en el hombre. El hombre no te puede dar nada. Busca en Dios. Humíllate a Dios. Allégate a Dios. Dice la palabra que ellos se humillaron a Dios. Que ellos buscaron a Dios en ayuno. Proclamó ayuno. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quizás alguien diga, pero mira qué bobo. En vez de bregar de esta forma. En vez de bregar de esta otra forma. Aleluya. Está pasando por un problema. Y en vez de, aleluya, de bregar con el problema. Está orando y está ayunando por el problema. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi hermano. Decía un general, gloria sea el nombre del Señor, del ejército de Estados Unidos, que le temía más a un hombre de rodillas que a un ejército completo. Cuando un hombre y una mujer se pone de rodillas, aleluya, el cielo está escuchando, el Dios de los cielos levanta todo, paraliza todo, gloria sea el nombre de Dios, para escuchar la oración tuya y la oración mía. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a pedirle a Dios, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a que cuando oramos todo lo que estamos pidiendo, Dios nos lo concede si le creemos a Dios. No es decir, Señor, si tú quieres, si tú lo permites, Señor, si tú puedes. Aleluya, el que no puedes eres tú, Dios lo puede todo, dice la palabra. Aleluya, para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible, pero cuando está bregando con incrédulos no puede bregar, no puede trabajar con gente que hoy piensa de una forma y mañana piensa de otra. Hoy porque me va bien alabo a Dios, mañana porque me va mal dejé de alabar a Dios, dejé de glorificar a Dios. No, mi hermano, cuando te va mal es cuando tienes que levantar tus manos al cielo y adorar la gloria de Dios y bendecir el nombre de Dios y decirle, Señor, yo te creo, porque no estoy mirando la circunstancia, estoy mirando la bendición que tú tienes para mí. Mi hermano, porque no andamos por vista. Nosotros no andamos por vista ni por escalofrío, ni porque me dio un calorcito. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros andamos por fe. A nosotros nos mueve la fe. A Dios lo mueve la fe. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios no lo mueve que usted se tire en una esquina. Aleluya. Y haga como hizo en una ocasión Elías. Que se fue a la cueva y empezó a llorar y a llorar. Aleluya. Estaba pasando por una depresión terrible. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. No hay profeta, Señor, le decía él en su oración a Dios. No hay profeta, el único que he quedado soy yo y me buscan para matarme. Alabado sea el nombre de Dios, me he escondido aquí porque soy el último que queda. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor le dijo, mira muchachos, sacúdete. Porque todavía hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Todavía hay 7,000 hombres que yo puedo utilizar. Todavía hay 7,000 hombres donde mi gloria, donde mi poder puede descender. O sea, mi hermano, Dios prepara gente, pero usted también tiene que prepararse. Porque aunque venga lo que venga, usted le sirve a Dios y Dios tiene la última palabra. No es el mundo, no es el ejército que se ha levantado contra usted. No es lo que el diablo ha levantado contra usted, es lo que usted declare. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia declara en Proverbios, aleluya, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Alabado sea el nombre de Dios. Usted declara vida o usted declara muerte. Usted declara victoria o usted declara derrota. Alabado sea el nombre del Señor. Y no es cuestión de palabras positivas, mi hermano. Es cuestión de creerle a Dios. Ya Dios estableció una palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué bueno, mi hermano, aleluya, cuando buscamos y nos metemos con Dios. Cuando le permitimos a Dios ser el centro de nuestras vidas. Estamos temblando, estamos con miedo, no sabemos qué va a pasar mañana, alabado sea el nombre de Dios, pero nos tiramos de rodillas. Proclamamos ayuno, empezamos a clamar a Dios, empezamos a buscar el rostro de Dios, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando usted busca el rostro de Dios, Dios aparece. Agradezco ese único amén que hubo. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando usted busca el rostro de Dios, Dios aparece. Ahora estamos cerquita. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, el satanista viene y hace, yo se lo he dicho muchas veces, hace el círculo eso que ellos hacen. Le hace el pentagrama ese que hace adentro, le tira las sales y las hierbas esas del mismo diablo, gloria a Dios. Invoca a su jefe, Aleluya. Sale fuego y aparece el diablo. Y cuando aparece el diablo, no le pregunta, ¿eres tú Satanás o no eres? ¿Por qué usted cree que yo digo esto? Porque a veces pedimos que Dios se aparezca, buscamos el rostro de Dios, y cuando Dios nos habla y cuando Dios brega con nosotros, esto será de Dios. Esto será de Dios. Porque a veces Dios pide cosas difíciles, oyó. A veces Dios no pide cosas fáciles, a veces Dios pide cosas difíciles. Y cuando pide cosas difíciles, cuando nos pide negarnos a nosotros mismos, cuando nos pide ser a nosotros diferentes, cuando nos pide a nosotros, aleluya, ser la sal de la tierra, aleluya, no es nada fácil. Y Dios, aleluya, en medio de aquel, aleluya, tumulto, de aquella gente que estaba orando, ayunando y buscando el rostro de Dios, Dios se le ocurrió, le plació, aleluya, levantar a un levita, gloria sea el nombre de Dios, aleluya, y decir, así dice Jehová. Así dice Dios, alabado sea el nombre de Jesús. La guerra no es tuya. La guerra no es tuya, la guerra es mía, dice el Señor. Aleluya. Prepárate, prepara el ejército y todo. Pero la guerra va a ser mía. Ustedes van a ver cómo yo actúo y cómo yo obro. ¿Pero qué pidió Dios? Dios pidió al pueblo que se preparara con trompeta, mi hermano, con todo lo que tenía, y empezara a alabar a Dios. Aleluya. Porque a veces Dios nos promete algo, aleluya, y nos dice, te voy a dar esto, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y en el proceso donde Dios nos dice que te voy a bendecir con algo, se nos olvida alabar a Dios. En el proceso a veces es largo, pasan meses, pasan semanas, pasan meses, pasan años, Dios no me ha contestado, alabado sea el nombre de Dios, pero tú no has alabado a Dios por lo que Dios te dijo. Dios no te ha contestado, pero tú no has alabado a Dios por lo que Dios te dijo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios brega con su pueblo por fe, no por vista. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi hermano, y cuando llega el momento que donde Dios contesta, empezamos a brincar, a saltar, a hacer fiesta, a hacer baile, gloria a Dios. Y el Señor nos mira desde allá arriba y se rasca la cabeza y dice, la fiesta la tenía que hacer desde el momento que yo le prometí que le iba a dar algo, alabado sea el nombre de Dios. No cuando, aleluya, no cuando se termina todo, no cuando todo está planchado. La fiesta hay que hacerla desde el momento en que Dios te dice, te voy a dar esto. Tú lo recibes, alabado sea el nombre de Dios, por medio de tu alabanza, Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Yo no sé cuántos iban en el ejército, mi hermano, aleluya, pensando, el rey se ha vuelto loco. ¿Cuántos irían, mi hermano? Vamos con la multitud, pero, porque a veces hay gente que camina contigo, anda contigo, pero no piensa como tú. Hay gente que a veces dice, no, yo alabo a Dios, yo glorifico a Dios, Dios es bueno, pero esos peros nos matan, mi hermano, aleluya. Esos peros destrozan la fe. Esos peros que a veces pone la gente, no, pero es que se puede hacer de otra forma. Vamos a hablar con el alcalde, vamos a hablar con fulano, aleluya. Vamos a ir al banco primero, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Mi hermano, cuando usted está desviándose de lo que Dios le dijo, usted está trazando la bendición que Dios puso en sus manos. Porque el poder no es suyo, el poder es de Dios, la gloria es de Dios. El que tiene que actuar aquí es Dios. Usted lo que tiene que hacer es alabar a Dios, glorificar a Dios, bendecir el nombre de Dios. Y las cosas vienen por añadidura. Usted trabaja, Dios bendice. Usted se mueve, Dios bendice. Usted se queda quieto un momentito y no mete las manos donde Dios está metiendo la suya, Dios bendice. Porque a veces, mi hermano, aleluya, tengo que resolver este problema de mi hijo. Tengo que bregar con el problema de mi hijo. Ay, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Estoy bregando con el problema de mi hijo, aleluya. Y el Señor está detrás de ti con los brazos cruzados. Cuando se quite, yo brego. Cuando se mueva y me crea, yo brego. Pero mientras esté en el medio, copándolo todo, no, pues, no, que el nene hay que hacerle esto. No, que el nene hay que hacerle esto otro. No, que el nene. Mire, deje que Dios bregue con el nene. Deje que Dios trabaje con él. Alabado sea el nombre del Señor. quítese del medio y permítale a Dios a obrar lo que tiene que obrar. Porque a veces, mi hermano, somos tan... Nosotros quisiéramos coger a los muchachos y llevarlos al hombro todo el tiempo. Ay, nene, no te me caigas. Ay, nene, no esto, no lo otro. Pero a veces el nene se tiene que caer. A veces el nene tiene que tropezar. A veces el nene se tiene que rajar la cabeza. Alabado sea el nombre de Dios. Para que el nene aprenda a caminar como usted camina. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Si lo protege mucho, aleluya, no le está haciendo ningún favor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Dios le dice al pueblo, ustedes no van a pelear. O sea, váyanse armaditos, váyanse preparados, gloria sea el nombre del Señor. Pero juntamente con el pueblo que iba a guerrear, el rey puso gente con mandolina, con guitarra, de todo, mi hermano. Había música de todas clases, gloria sea el nombre del Señor. Había una algarabía, una bendición. Y yo quisiera que nosotros fuéramos... Versículo 17 dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Pero cuando yo veo la salvación de Jehová, desde el momento en que Él dijo la palabra, desde el momento en que Dios habló, desde el momento en que Dios me dijo, mira, esto te pertenece, yo lo tomo. Pero mi hermano, aleluya, te dan algo, aleluya, y estás todo el tiempo pensando, ¿lo iré a recibir o no lo iré a recibir? Dios me lo dará, no me lo dará. Ay, ay. Recibe palabra, ay, gloria a Dios, viene pronto, aleluya. Pasan 2 días, ay Dios, se está tardando. Viene otro y te habla, hermano, eso es lo que yo estoy esperando. Lo estoy esperando con ansias, alabado sea el nombre de Jesús. Hipócrita, no estás esperando nada. No seas hipócrita, no estás esperando nada. El que esté esperando algo en el Señor, forma fiesta, se alegra, alabado sea el nombre de Dios. No hay nada, no hay palabra negativa, aleluya, que lo haga pensar, alabado sea el nombre de Jesús. Me imagino, mi hermano, dentro de ese ejército había quien estaba cantando, había quien estaba adorando a Dios, pero había quien estaba diciendo, el rey se ha vuelto loco. Mira, el rey se ha vuelto loco, mira lo que está haciendo, aleluya. En vez de buscar almas nuevas, en vez de buscar alguien que nos defienda, porque es que no vamos a poder con esa gente, alabado sea el nombre de Dios. Siempre va a haber gente alrededor tuyo, aleluya, con esa clase de fe, mi hermano. No tienen fe ninguna, pero destruyen la fe de cualquiera, alabado sea el nombre del Señor. Van a estar al lado nuestro, aleluya. Pero a palabras necias, oídos sordos. A palabras que no sirven, oídos sordos. Soldo, porque lo que ha prometido Dios, aunque el muchacho, mi hermano, se arrastre, se golpee, tire por aquí, tire por allá, aunque lo veas como lo veas, Dios prometió que iba a bregar con ese muchacho. Y yo alabo a Dios, y yo glorifico a Dios, y yo bendigo el nombre de Dios, porque Dios no miente, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. El diablo sabe que salió una palabra de Dios para tu vida. El diablo conoce que hay un mandamiento de parte de Dios, que el cielo se está moviendo a favor tuyo, que hay una bendición que viene de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Empezó la guerra, empezó a batallar contigo. No puedes contra esas huestes, pero clama a Dios que ese sí puede. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese fue el que venció en la cruz del Calvario. Ese es el que tiene la victoria en sus manos, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mique, vamos para la guerra. Y en vez de levantarse un profeta, se levanta un levita. ¿Y a ti qué? Yo pregunto, ¿y a ti qué? Aleluya. Si Dios quiere levantar a un nene de 8 años y hablarte una palabra, ¿a ti qué? Dios lo levantó y Dios te habló la palabra. Dios levantó un levita, gloria sea el nombre del Señor. Pudo haber levantado un profeta, pero levantó un levita. Aleluya. Porque cuando estamos clamando a Dios, Dios utiliza al que Él quiere. Cuando hay alguien en comunión con Dios, Dios lo utiliza. Alabado sea el nombre de Jesús. Parece que el profeta en esos momentos no estaba pensando como tenía que pensar y Dios tuvo que levantar al levita. Aleluya. No, que venga fulano y me hable. No, que venga mengano y me hable. Si hace rato Dios te está hablando. Hace rato Dios está tratando contigo. Hace rato Dios te está dando sueños, te está dando visiones. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero sabe una cosa, como somos tan y tan cabezones, aleluya, hacemos como aquel, aleluya, que le puso un vellón de lana. Aleluya, si se moja el vellón de lana y lo demás está seco, si se seca esto, si se seca lo otro. Ponemos 20,000, aleluya, señales a Dios. Pero sabe una cosa, que la señal más poderosa que tú le puedes poner a Dios es creerle. Que la señal más poderosa que tú le puedes poner a Dios es creerle y moverte en fe. Y permitir que Dios haga lo que tiene que hacer. Señor, yo te creo. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sí sé que Dios lo va a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros aquí en esta iglesia empezamos un templo. Un templo contra viento y contra marea. Un templo con unos hermanitos que lo que querían era, aleluya, hacer una capilla para 30 hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que en esta mañana aquí hay más de 30, ¿verdad? Si mira, mira, mire para alrededor, mire, aquí habemos más de 30. Pero Dios había puesto en mi corazón que no iba a ser una casita para 30, iba a ser más grandecita. Aleluya. Y seguimos batallando, mi hermano, aleluya. Y está este templo aquí. Pero hubieron sus oposiciones. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo lo vamos a bregar? ¿Cómo se va a hacer eso? Gloria sea el nombre del Señor. Va a haber que poner un kiosco ahí al frente. El kiosco quedó a la parte de atrás y nunca se utilizó. Porque cuando Dios da una palabra, Dios cumple la palabra que da. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Mi hermano, y hubieron momentos difíciles, porque en medio de una construcción, esta iglesia llegó a 7 hermanos. Éramos 12, y como dicen por ahí el jíbaro, y parió la mula, porque vino una hermana y dijo, hermano, tuve una visión, aleluya, que quedábamos 7 en la iglesia. Y el Señor reprende al diablo, ¿cómo va a ser? Aleluya. Hay que pagar la luz, el agua, esto y lo otro. Y vamos a ser 7 hermanos en medio de una construcción. Hermano, efectivamente, 2 semanas después éramos 7 hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Fui a una reunión de esa reunión que dan para pastores donde avivan los pastores. Esas reuniones buenas que dan para pastores donde avivan los pastores. Y se paró un pastor al frente y dijo, si una iglesia lo que tiene son 10 hermanos, deberían de cerrarla. Y yo miro al pastor que está al lado mío y yo le digo, hermano, en la mía hay 7, ¿qué hacemos? En la mía hay 7, ¿qué hacemos? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Mi hermano, pero contra viento y marea, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios pone, aleluya, hacerte un trabajo, Dios no te va a dejar en vergüenza. Hoy en día está este templo, está esta casa, no se le debe un solo centavo a nadie. Gloria sea el nombre del Señor. Dios proveyó, Dios bendijo, alabado sea el nombre de Dios. Y Dios trajo a la gente que se iba a sentar aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Otros se fueron y no vieron la bendición, pero los que quedaron la vieron. Los que están aquí pueden decir, yo la vi. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y veremos bendiciones más grandes y veremos cosas más grandes. Pero mi hermano, no es creer cuando las... ¡Ay, qué lindo el templo está! Ay, yo sabía que Dios iba a contestar. No, es en el camino alabar a Dios, glorificar a Dios, bendecir a Dios, aleluya. Y permitirle a Dios que Dios haga contigo lo que tiene que hacer. Se levanta el ejército, mi hermano, aleluya. Y dice, búsquese el versículo 22, aleluya, segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso alguno que cantase, es el 21. Y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pero mire, el versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte, es decir, la emboscada que ellos mismos que venían contra Judá, se mataron los unos a los otros. Cuando empezaron a alabar, aleluya, cuando empezaron, aleluya, a proclamar el nombre de Jehová, cuando empezaron a bendecir el nombre de Jehová, se acabó la guerra. todavía ellos estaban saliendo de Jerusalén. Todavía ellos estaban vestiditos de guerra. Todavía ellos estaban con los instrumentos y todo. Aleluya. Y los ornamentos sagrados. Aleluya. Y cuando empezaron a entonar las alabanzas, no habían llegado allá donde estaba el ejército. Cuando entonaron las alabanzas, se acabó la guerra. Desde el momento que salió la palabra de Jehová, de la boca de Jehová, se acabó tu guerra. Desde el momento en que Dios te prometió algo, se acabó tu guerra. Aleluya, hermano, usted no sabe, hermano, que ese muchacho me llega de esta forma, me llega de esta otra, ese muchacho ya. Yo no puedo alabar a Dios, yo no puedo orar, yo no puedo hacer nada. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere quitarte la paz. El diablo quiere quitarte la alabanza. El diablo quiere que tú no alabes a Dios, porque sabe que cuando tú empieces a alabar a Dios, aleluya, ese muchacho se tiene que meter donde se tiene que meter, porque si no se mete ahí, Jehová lo va a meter de todas formas. Aleluya. El Señor le va a dar un empujón que va a llegar, aleluya, y no va a saber por qué llegó, pero va a llegar porque Jehová lo va a empujar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero depende de ti, aleluya. Dios no escucha a mi hermano, aleluya, berridos. Dios no escucha, ay Dios mío, qué Dios. Dios no escucha a gente desesperada. Dios escucha a gente con fe. La fe mueve montaña. La fe mueve montaña. La gritería suya, el jalarse los pelos, el tirarse al piso, aleluya, y que le dé un ataque por todos lados, aleluya. ¿Qué le pasó a la hermana? Es que el nene está metido en las drogas, aleluya. Gloria a Dios. ¿Y dónde quedó la confianza en Jehová? No, yo le sirvo al Señor, hermano, yo le sirvo al Señor, pero es que me dan estas cosas de momento. Alabado sea el nombre del Señor. Pues si le da esas cosas de momento, aguántese, alabado sea el nombre de Dios. Empiece a creerle a Dios, empiece a moverse con fe. Que no es fácil, no es fácil, mi hermano. No es fácil bregar con prueba, no es fácil, aleluya, cuando un muchacho, aleluya, se te está yendo de las manos, se te sigue yendo de las manos, alabado sea el nombre de Dios. Tú sigues orando y el muchacho sigue en lo mismo, gloria sea el nombre de Dios. Pero en medio de la prueba tú tienes que alabar a Dios, en medio de tu prueba tú tienes que confiar en Dios, en medio de tu prueba tú no puedes soltar tus herramientas, que es la oración, que es la, aleluya, la alabanza, el glorificar a Dios, el bendecir a Dios, porque la bendición tuya está a las puertas. No ha salido bien cuando ya Dios ha dicho, no, esto se acabó, aquí se terminó. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra me dice a mí, mi hermano, que cuando llegaron al final, unos habían acabado con otros, aleluya. Estuvieron 3 días recogiendo botín. 3 días estuvieron recogiendo botín. ¿Qué significa? Ellos no pelearon. Usted y yo no hemos peleado. Usted y yo no hemos peleado. La guerra nuestra la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Dios. En el Calvario Él venció al diablo, a las huestes demoníacas del segundo cielo. Él las venció, a todo demonio, a todo principado. Él los venció en la cruz del Calvario. ¿Qué significa? Que usted y yo salimos a recoger botín. Usted y yo no salimos a pelear. Usted y yo salimos a recoger botín. ¿Y cómo recogemos botín? Mientras estamos alabando a Dios, mientras estamos glorificando a Dios, mientras estamos bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que se recoge botín. Así es que usted ve a sus muchachos llegar a su casa. Así es que usted ve que la gloria de Dios empieza a impartir en su casa. Aleluya. Aunque le pase por el lado y el muchacho diga ajo, cebolla, aleluya, usted le pasa por el lado, no, este va a predicar la palabra. Aleluya. El muchacho está envuelto en diferentes cosas, este va a ser hijo del Dios Altísimo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Yo he declarado una palabra sobre este muchacho, y este cabezón tarde o temprano va a llegar a donde Dios quiere que llegue. Alabado sea el nombre del Señor. Te alabo, Dios. Te glorifico, Dios. Te bendigo, Dios. Te doy gracias, Dios, por lo que ya hiciste. Alabado sea el nombre de Dios. No espere hacer fiesta cuando el muchacho llegue a la iglesia y se convierta. Haga fiesta desde ahora. Empiece a alabar a Dios desde ahora. Empiece a glorificar el nombre desde ahora. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. usted con hambre, aleluya. Habemos gente que con hambre no hay quien nos beba el caldo, mi hermano. Aleluya. Nos ponemos hasta de mal humor. Nos ponemos de mal humor. Yo soy uno de ellos. Yo sé que aquí hay unos cuantos. No van a abrir, no van a levantar las manos, pero aleluya. Quédese ahí quieto. De mal humor, aleluya. Pero imagínese que Dios te diga, usted es maya, Dios te diga, alábame, glorifícame. Viene por ahí viene el sandwichito de bistec. Por ahí vienen las papitas fritas y todo lo demás. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y usted dice, no, tengo hambre, no voy a alabar a Dios. Tengo hambre, no voy a alabar al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Usted le está pidiendo el bistecito con cebollita y papa y todo. Señor, tráemelo, tráemelo, tráemelo. Aleluya, pero usted no está alabando a Dios. ¿Sabe una cosa? Usted va a estar ahí. Van a venir con el plato. Y usted con las babas. Y se lo van a dar a otro. Alabado sea el nombre del Señor. Toma, porque tú sabes alabar a Dios. Tú sabes glorificar a Dios. Tú sabes bregar con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tú que hacía rato, aleluya, que estabas con el hambre y las tripas se te están moviendo, no vas a recibir nada porque no has aprendido a alabar a Dios en las buenas y en las malas. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás esto sea un mal ejemplo, mi hermano. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. Pero usted sabe que los pentecostales no beben, pero comen. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y hay que bregarlo por el lado donde le duele, ¿verdad? A mucha gente. Hay que bregar por ese lado. O sea, Dios a veces nos amarra las manos. Dios a veces permite que venga un ejército grande, que venga una situación grande donde tú no puedes bregar. Para Él decirte, estate quieto, muchacho, alaba mi nombre, que yo voy a trabajar el asunto. O sea, Dios está buscando que tú te tranquilices. Aleluya. Que tome esa cristomicina, ese Cristo bendito, ese Cristo poderoso. Te tomes una pastillita, agarres el aceite de la unción y hagas peor que Aarón. Te untes aceite desde la cabeza hasta los pies. Y cuando alguien venga con que Dios ha dicho, sí, Dios habló. Con que Dios, sí, Dios habló. Con que, mira, Dios habló. Ay, que tú no echas para adelante. Dios habló. Y Dios dijo que me iba a bendecir. Ah, mira que tú no. Dios habló. Y con esa paz, mi hermano, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no con ese de darle con un bate a la hermanita esta. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Hermanos, porque en nuestro caminar, hay gente que nos aumenta la fe, pero hay gente, aleluya, que cuando usted está encendido, le echan un balde de agua fría por encima. Y para completar, no se lo echan solamente frío, se lo echan hasta con hielo. Si acaso queda algún tizón, que no se caliente más. Pero gracias a Dios, que el fuego nuestro no es común ni corriente. El fuego nuestro no lo puso ningún hombre. El fuego nuestro no lo puso ninguna denominación, no es Mission Boal, no es Asamblea de Dios, el fuego de nosotros no es pentecostal. El fuego de nosotros lo puso el Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando sentimos ese fuego, aunque nos tiren agua fría, se evapora. Aunque sea hielo, se derrite. Alabado sea el nombre de Dios, porque tú sabes en quién has creído. Tú sabes en quién tú has puesto tu confianza. Y cuando tú ves que alguien te está tirando, tú dices, es porque viene. Lo que Dios me prometió, viene por ahí. Por eso es que el diablo se preocupa por quitarme, aleluya, este calorcito, este fuego, esta unción, aleluya. El diablo se está preocupando porque lo que viene, viene. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y cómo es posible, mi hermano, aleluya, que le estén haciendo eso y siga danzando? Porque yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he puesto mi en quién he puesto mi confianza. Y aunque el arroyo se seque, como le pasó a Elías, aleluya, aunque los cuervos ya dejen de traer la carne y el pan, gloria a Dios, ya Dios ha preparado algo para bendecirme. Ya Dios ha preparado algo para hacer mi bendición completa. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Si yo preguntara en esta tarde aquí quién tiene problemas, levantábamos las dos manos, ¿verdad? Levantábamos las dos manos, ¿verdad? Yo voy a invitar al pueblo a que nos pongamos en pie. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y si usted entiende que su situación es bien, bien, bien crítica, alabado sea el nombre del Señor, escúcheme bien. Su situación y la mía quizás ahora es crítica. Pero si usted piensa que su situación es bien, bien, bien, bien crítica, yo le invito a pasar aquí al frente, a dar un paso de fe, y a través de ese paso de fe, a que Dios lo bendiga a usted por medio de lo que Él tiene para usted. Usted selle con Dios, Señor, yo te creo. Y yo sé, aleluya, que aunque estoy pasando por esta situación, nada ni nadie me va a quitar lo que tú me prometiste. Aleluya, gloria a Dios. Si es bien, bien, bien crítica, pase para acá, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya, aleluya. Levante sus manos y adore la gloria de Dios. Y si usted siente que el Espíritu Santo le dice, pasa al frente, usted va a pasar al frente, alabado sea el nombre del Señor. Pero yo quiero que usted adore a Dios en estos momentos, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu pesar, pero Dios te dice en esta mañana, yo quiero darte un cántico nuevo. Yo quiero volver de nuevo a poner alabanza en tus labios. Yo quiero poner regocijo en ti. Yo quiero poner la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero levantarte y escuchar tu alabanza como la escuchaba antes, dice el Señor en esta mañana. Pero estoy necesitando que tú des un paso de fe. Estoy necesitando que tú le creas a mí, alabado sea el nombre de Jesús, a las promesas que Dios ha establecido para tu vida. Abas, ojalá, abas, ay, aquí, abanda, vas allá. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Lo has probado todo, aleluya, y nada te sale. Aquí está el dador de la vida, aquí está el Cristo de la gloria, aquí está mi Señor, aleluya, el cual promete y cumple, el cual cuando dice una palabra, aleluya, no se está quieto hasta que cumple lo que te ha prometido. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Yo quiero gente de oración. Detrás de estos hermanos necesito gente de oración. Gente de oración, aleluya, aleluya. Gente de oración, jóvenes de oración, damas de oración, caballeros de oración. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Yo te creo, Dios, yo te creo, Dios, yo te creo, Dios, aleluya. Aunque la circunstancia diga lo contrario, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, aleluya. Dios es mi esperanza, Dios es mi fortaleza, aleluya. Aunque esté quebrantado, como decía el hermano, aunque esté en el suelo, aleluya, aunque esté derribado en el suelo, pero no estoy derrotado, porque el que está conmigo es mayor que el que está con el mundo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Jamás ojalá vas a ir. Ema sorre que manchama aquí, ramashanda la basoa. Erramashiki, ramashanda la basaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sama, ira basoja la basoa. Enda la basorra maquia basaya. No te sorprendas, escucha bien esto. No te sorprendas. Que para resolverte un problema, yo levante una tormenta. No te sorprenda, escúchame bien. Aleluya, ¿quién va a estas palabras? No te sorprenda, aleluya, que yo levante una tormenta para resolver tu problema. Aleluya. En medio de esa situación, alábame. Aleluya. Y no estoy hablando de una tormenta física, estoy hablando de una tormenta espiritual. Estoy hablando de una tormenta espiritual, aleluya, de unos vientos tempestuosos que se levantan, aleluya, y van a conmover tu familia. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y abasoja mansa, alabasaya. Y en medio de esa tormenta, yo me voy a glorificar. En medio de esa tormenta, yo me voy a ramasejele, camasia, banda. Oh, ramashiki, abasa, alabasaya. Ekamasorra, masia, bandolereki, abasaya. Ejanamasojele, camasia, banda, rabasaya. Todas tus peticiones están escritas. Todas tus lágrimas están en mi redoma. Yo te he escuchado ya. Ya te escuché. Escúchame tú ahora. Levanto tormenta, pero en medio de la tormenta te daré paz. Te daré paz, dice el Señor, te daré paz. Te daré paz. Oh, mi alma alaba al Señor. Mi abasoja mansa, maikir, abasaya. Ay, ay, ay, ay, santo. Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Alaba, alaba, alaba, alaba. Alaba la gloria de Dios. Alábalo. Aleluya. Abasoja. No se tarda. Viene. Lo que Él te ha prometido viene. No te impaciente. Tranquilo, tranquila. Alabasaya. Aleluya, abasoke, abanda, rabasaya. Y rabasekenda, abasamaiki, rabasoa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Suéltate en los brazos de Jehová. Abandónate en los brazos de tu Señor, aleluya. Abandónate en los brazos de tu Señor, aleluya. Él lo sabe todo. Él sabe tu congoja, Él sabe tu tristeza. Alabado sea el nombre del Señor. Él sabe, aleluya, por lo que tú estás pasando. Bendito Jehová, aleluya, aleluya, aleluya. Abasó jamán, samaikir, abasaya. Y camasó jamán, solere, que vacía, masoa. Andará basaya, la basoja. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la basel de ley, camasía. Fuente de agua te he llamado y fuente de agua vas a ser. Aleluya, la basere que masoa. Abasama, irra basaya, la basoa. Abasoa. No te turbes. Abasoa. Abasoja, abasoja, alabasaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bebé, ven acá. Aleluya. Padre, yo levanto vallado, Señor. Yo levanto vallado, Dios mío, aleluya. Yo levanto vallado, Señor, aquí. Ahora mismo, yo levanto vallado. Oh, principio, aleluya. Principio de alabanza, aleluya, aleluya, aleluya. Celebra aquí, masoa, avanza, alabasoa. Abashere que mansolere que abasha, alaba. Ay, papá, samahere kamashi, abanda, alabasoa. Consuela a Dios, aleluya. Da fuerzas, Padre. Tú das fuerzas al cansado, Dios mío, aleluya. Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo. Él está ahí, Él está ahí, aleluya. Él está ahí, no se ha ido de ahí, no se va a ir de ahí, Abasoa. Abasoa, abre sus ojos, papá. Abre sus ojos. Porque cuando Él abre las puertas de su negocio, hay ángeles que están al lado de Él. Cuando Él cierra las puertas, hay ángeles que están al lado de Él. Cuando Él sale en su vehículo, hay ángeles al lado de Él, Abasoa. Ay, cómo bendice Dios, cómo bendice Dios, cómo bendice Dios, aleluya. Ay, Rabasaya, corona de vida, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Santa Araki Abasoa. Santo, santo. Dale sabiduría, Dios. Aleluya, edifica, edifica sobre la roca. Edifica sobre la roca. Gracias, papá, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Encolóname aquí, dice Jehová. Encolóname aquí en tu corazón. En tu corazón, en tu corazón. En tu corazón. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús. Aún no he terminado, dice el Señor, aún no he terminado, aún no he terminado. Aún no he terminado, Espíritu Santo, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, qué rico, qué rico. Saba, irra basaba aquí alaba soa. toca, Dios toca. Espíritu Santo, ahora, toca, Dios. Toca, Dios, toca. Aleluya. Toca, Dios mío, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Abasoja, avanza, vaikirra, abasoja. Abaselere, quemas, amaikia. De aquí va a salir aceite. De aquí va a salir aceite. De aquí va a salir aceite. De aquí va a salir aceite. De aquí va a salir aceite. Del bueno. Del bueno. Y abasoja, mansa, marra, que abasaya. Erra, bacanda, la basoja, la abasaya. Irra, ba, Atalaya en tu lugar, atalaya, grita, a voces, grita, atalaya, grita, él es bueno, santo, abasoja, abasai, kia, aleluya, abasekenda, abasabai, kia. Ahora, Jehová, Espíritu Santo, aleluya. Poderoso Dios. aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo, santo. Asabaja, soja. Mira, hasta aquí a la basanda. Qué lindo que la copa está boca arriba. La copa está boca arriba y se está llenando. Se está llenando. Se está llenando. Se está llenando la copa. La copa se está llenando. ¡Ay, santo! ¡Ure! ¡Ay, santo! ¡Saja, soja! Ahora, ahora, ahora, Jehová, Jehová, ahora, ahora, ahora, ahora, alaba, sirra, batría, banda, orra, basama, aquí, alaba, soja. Aleluya. Adoramos Dios, te adoramos Dios, te adoramos Señor, aleluya, aleluya, aleluya, santo, santa Arabaquía. Cuerdas de mi corazón y dulces melodías puso en mi voz para adorarle sin limitación. En mi alma hoy existe una gran pasión, mis labios están llenos de adoración. Voy a alabar, le voy a exaltar. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Yo no sé usted, mi hermano, pero algo pasó aquí. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y es papá. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Del cielo ha salido una palabra. Y esa palabra es de bendición para tu vida. Tranquilo, tranquila. Aunque caerán mil y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ninguna alma forjada podrá contra ti. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Aunque el enemigo se levante como ríos, Jehová plantará bandera. ¿Sabe lo que significa plantar bandera? Es que cuando tú has conquistado un terreno, eso es tuyo. Aleluya. Yo no sé si usted es como yo. Yo entro a cualquier sitio y digo, esto es de Dios. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Y puede estar el diablo sentado allí, aleluya. Yo digo, esto es de Dios. Aleluya. Y el problema es que se tiene que levantar y seguir caminando. Porque él no tiene parte ni suerte. Donde quiera que usted entre, declare que ese lugar es de Dios, que eso le pertenece a Dios. Aleluya. Dios te, mira, Vani, Dios te llama terapeuta, ¿oíste? Aleluya. Te va a enviar gente allí para que le des terapias. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Va a llegar gente a tu negocio y tú vas, en vez de venderle Purina o lo que sea, le va a servir de terapeuta. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, Dios va a traer gente a su lado, Dios va a poner gente a su lado, cerca de usted, aleluya. Y usted simplemente con una sola palabra que usted le diga, con eso basta. Porque va ungida con el Espíritu Santo, va saturada del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no tenga miedo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Antes de irnos, quiero hacer un llamado. Si alguien, aleluya, está, aleluya, de espaldas al Señor, está descarriado, aquí, en esta mañana, tiene la oportunidad de pasar aquí al frente, aleluya, y declarar que usted le ama con toda su fuerza y que usted quiere seguir hacia adelante con él. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Si usted, aleluya, no lo conoce, en esta mañana yo se lo presento fácilmente. Él es el que murió por usted en la cruz del Calvario. Él es el que derramó su sangre por usted. Él es el que lo ha cuidado y lo ha guardado hasta ahora. Él es el que no se ha ido de su lado y siempre lo bendice. Así que yo en esta mañana, si usted, aleluya, lo necesita, las puertas están abiertas. Queremos orar por usted. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, vamos a ponernos en pie. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y si hay alguien cerca de usted, aleluya, y Dios lo toca, escúchame bien, Dios lo toca para decirle, pasa al frente, díselo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Ven. Gloria a Dios. Vamos a orar. Orar por William. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya en este momento. Padre Santo, Dios eterno, mira a tu Hijo, Señor, que viene delante de ti, Señor. Padre, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Te reconoce, Padre, aleluya, que te necesita a ti, Señor. Y que tú eres el único que puedes trabajar con su vida. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ahora mismo, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, lo cubra de la cabeza a los pies, Señor. Y él sienta tu presencia, Dios mío. Guárdalo, cuídalo, Señor. Bendícelo, Padre. Todo te lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si le va a dar un aplauso, déselo al Señor y déselo grande. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, papá. Aleluya, aleluya.